pero siente como una presión por escribir algo, por expresar lo que piensa. Y ahí podemos distinguir a varios tipos de personas. El gracioso, el que no tiene vida, el que quiere sumar puntos con la novia, cónyuge, esposa y o amante, el que la pudre o el que busca una mina y o hombre. Siempre hay que pensar algo distinto, algo que genere una respuesta en el otro, algo que genere también la acción de escribir en el muro o comentar. A uno le alimenta el ego que comenten, que le digan que es un fenómeno, que tiene una chispa bárbara o que directamente lo esperan en el pony el viernes a la noche. Segundo problema, los amigos. Cuantos más amigos tenga uno, más popular es. Esa es una definición bastante lógica. Cuantos más amigos del sexo opuesto uno o una tenga, más envidiado será por el resto. En Facebook, cuantos más amigos del sexo opuesto tenga y que en su foto estén ligeros de ropa, más crasos. Uno agrega amigos como si estuviera en un espeto corrido. Comienza agregando a sus ex compañeros de escuela, a sus ex compañeros de liceo, de facultad, de trabajo, del club, de gimnasio. Y cuando a uno se le acaban todos los lugares para seguir agregando amigos, ¿qué hace? ¿Se rinde? No. Comienza a agregar amigos de mis amigos. ¿Cualquier amigo de mis amigos? No. Aquellos que estén buenos, que sean atractivos, aquellos a los que les daría. Tercer problema, las fotos. Este punto es bastante breve y que confirma la idea de que el Facebook tiene un fin sexual. Tanto los hombres como las mujeres ponen fotos sugerentes, por decirlo de una manera elegante. En el caso de los hombres, fotos de torso desnudo mostrando su cuerpo con el fin de despertar deseo. En el caso de las mujeres, se utilizan fotos provocativas, esa foto que muestra pero que no muestra. En ambos casos, la idea es despertar que la otra persona se caliente. Cuarto problema, el Facebook destruye parejas. ¿Esta quién es? ¿Y esto cuándo fue? ¿Y este pibe por qué te abraza? Son algunos de los comentarios que se pueden dar gracias al Facebook. La culpa es de la foto, fue antes de conocernos. Somos amigos, era una joda. Son algunas de las explicaciones que se pueden dar. ¿Y por qué agrega gente que no conoces? ¿Quién es esta mina? ¿Por qué te escribió esto? ¿Me estás engañando? La vida es complicada para andar complicándola más. Aparte, se viola una ley máxima de la vida. En la noche no se sacan fotos. Quinto problema, la muestra de cariño en el Facebook. Este punto es bastante controvertido. Pero como todo lo que pasa en el Facebook, puede ser visto y utilizado de manera positiva. Cuando alguien comenta, escribe, manifiesta, sea con un regalo o con una etiqueta de foto, algún gesto de cariño puede ser tomado de dos maneras. Como venimos analizando desde un principio, y esa es la premisa principal, el Facebook es un instrumento para el sexo. Es un alargue para que llegue la corriente. Vamos a partir de una frase. Mi amor, te extraño, te amo muchísimo. Acá hay varias posturas, varias corrientes sociológicas. Simplemente analizaremos algunas. 1. Los gestos de amor se dicen en persona. A nadie le importa saber cuán feliz es el otro. 2. Si utilizo este servicio para levantar, es como que te dejo pegado o pegada. Ya de una, quedar como un pirata no siempre es bueno. Y no siempre es bueno quedar como un pirata y desalmado encima. 3. Si uno no responde a esta manifestación de cariño, queda como que no siente lo mismo. Y no siempre es así. Acá se abre otro problema. ¿Por qué no me escribís cosas lindas? ¿No me querés más? 4. Como decía Rousseau, el ser humano es malo por naturaleza. A veces a uno le calienta la mujer u hombre del prójimo. 5. De repente vos no das ni dos mangos por esa persona, pero cuando ves que esa persona recibe una declaración como esta, lo empezás a mirar distinto. 6. Problema, el sentido de pertenencia. Constantemente recibimos invitaciones para hacernos fan de una serie de los 80, de un grupo de música, de un dibujo animado, de una persona. Hay que pertenecer a algo, a lo que sea. Hay que integrar un grupo que tenga las mismas afinidades que yo. Y cuanto mayor sea el grupo, más feliz me siento. Yo creé un grupo, odio el Facebook. Y ya somos más de 3.000. El Facebook está bueno porque encontrá gente. Esta es una frase bastante escuchada. Antes que nada hay que partir de la base que dice que ¿qué tiene de bueno encontrarse gente? Para encontrar a alguien en algún momento hubo un desencuentro. Por lo tanto, ese desencuentro por algo pasó. Por algo nos dejamos de ver. Así que, por algo no me veo con esas personas en la actualidad y prefiero seguir así. ¿Que soy ermitaño? Puede ser, pero dicen que más vale solo que mal acompañado. Pero el Facebook tiene una ventaja. No todo en el Facebook es malo. Tiene dos aplicaciones que te sirven para cumplir tus sueños. Esos sueños que en la realidad no vas a cumplir, que nunca los cumpliste. ¿Por qué? Porque no te animaste, porque sos un miedoso, por cagón. Simplemente por eso. La guerra de pandillas. Este sí que bueno. Consiste en arrancar de abajo, afanando kioscos y almacenes hasta llegar a ser dueño de prostíbulos, casinos y tener una señal propia de televisión que se retransmite en Estados Unidos. Uno cumple el sueño de comprarse discotecas, casinos, quilombos, hoteles y vive virtualmente un sueño. Y obviamente, ¿no? Lo comenta para que todos se enteren de eso. El otro es el Battle of Band o Batalla de las Bandas en la aplicación en español. Uno arranca siendo un simple músico que toca en su garage, que tiene una guitarra medio pelo, que dos por tres le sale un toque en algún boliche, cosas así. Hasta acá es en donde se encuentra la mayoría de las personas que puede estar escuchando esto. Acá se queda el 80% de cualquier músico uruguayo. Pero el Facebook te permite crecer. Te deja que tu sueño siga y poder llegar a ser una estrella de rock con grandes recitales y mujeres y giras. Bueno, creo que ya está. No tengo más nada para decir. Cualquier duda o sugerencia me escriben en mi Facebook, que es No es lo que parece, la dirección a la que aparecen los monitos. Adiós. ¿Viste qué letra? Pero fue un seguramente la hizo jugando al Facebook un día, ahí entró al Facebook y la armó, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tema del Facebook, no? Qué tema, qué lugar de encuentro, ¿no? De gente. Es como tu punto de encuentro, ¿no? Es como, sí, es como mi red social personal. Bueno, vamos a saludar. Buenas noches, Internet. Qué lindo, haciendo cosas nuevas, como siempre innovando en este segmento del programa, haciendo una columna editorial que... Algo nunca visto en una radio por internet. Nunca hecho una radio por internet y quizás sin alguna estrella. Con nombre propio y todo de quién está pensando ese editorial, ¿no? ¿Pero qué? ¿No tengo derecho a pensar? ¿Tenés derecho a pensar? ¿En este país no se puede pensar? ¿Cómo no? La dictadura se abolió. Siempre innovando. Siempre. ¿Vos tenés Facebook, Daniela? Sí, pero lo que pasa es que ahora lo dejé usar un poco porque levanté muchos chicos y bueno, me dio miedito, me empezaron a acosar. ¿No te gusta así que te vean en las fotos y eso? ¿Querés reservar? Lo que pasa que todo comenzó en un verano que me empecé a sacar fotos, digamos, un poquito más hot. Y bueno, qué sé yo, empezaron a caer chicos y no podía parar. Y bueno, creo que lo dejé un poquito de lado. Lo que llegó algún grande, sí, también, ¿no? Tuviste que bajar ahí la y tuve foto. Que bajar un poco las fotos y eso, porque eso de que te vea todo el mundo es como un poquito, te empiezan a acosar. Se empiezan a acosar, es como que se transformó en una especie de ir y mirar y de espiar y de mocher y todo eso, ¿no? De eso que tú decís, ¿no? Claro, una especie de eso, ¿qué hace? Íbamos a mirar esto, o sea, por ejemplo, nos llegan un montón de invitaciones, un montón de eventos que en la vida real no nos invitarían nunca, ¿no? ¿A vos te invitarían a una fiesta electrónica ahí de un programa de radio, de otra radio? ¿De otra radio? ¿En la vida real? No, nunca. ¿Por Facebook? Sí. Sí. Por ejemplo, después, encontrarte con amigos tuyos de la escuela. De la infancia, que por algo los dejaste ver. Eso está claro. Ya no son amigos tuyos. O sea, por acá te reencontrás y vuelven a ser todos amigos. Y son amigos de toda la vida, se transforman en amigos de toda la vida. Claro, 20 años sin verse, todo, y te venís a encontrar por acá, ¿no? ¿Cómo anda? Tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo, pero qué alegría verte acá, una foto tan linda que colgaste cuando tenías 7 años y era una mierda y ahora me pones mi nombre. Claro. Y la gente de ahora, que no tuvo el gusto de verme como era de chiquito, ahora me está viendo así. No, te agradezco. Porque se usa eso, la generación 85, y te ponen ahí con todos tus defectos potenciados. Que uno trató de borrar ese imagen, ¿no? Nunca tuvo fotos, la trató de borrar de todo, como una cuestión laboral, ¿no? Para que los compañeros de trabajo no lo conozcan, todo, y viene un hijo de la madre y te lo escracha. Sos vos, pavote. Claro, no hay que poner a los amigos, compañeros de trabajo nunca tienen que estar en Facebook. Eso tampoco, porque después uno pone algún coso y dice, pero vos no te habías ido a tal lado, no me pediste el fin de semana ese para irte de trabajo, que no sé qué, y apareces en la playa, ¿viste? Así. La Adriano que dijo, no, tengo que ir al abogado, tengo que ir a un juicio ahora, lo encontraron en la playa de Río Janeiro tomando batida de coco. Claro, ¿sí? No, se pierden los códigos, el tema del buchoneo que tiene Facebook. El Facebook no tiene código. No, es muy buchón. Es terrible el Facebook. Es como una enfermedad. Y así, yo creo que con eso así podemos ir redondeando ese pensamiento de Daniela y nos podemos ir a la pausa ya con ese pensamiento. Me duele el pecho. ¿Estás mejor de la voz? ¿Estás bien de la voz, no? Un poquito el tema de la ¿cómo se llama esto? Lo que tiene Vizcaya Q. ¿Eh?

are so magical. Soft skin, red lips, so kissable. Hard to resist, so touchable. Too good to deny it. Ain't no big deal, it's innocent. I kissed a girl and I liked it. The taste of her cherry chapstick. I kissed a girl just to try it. I hope my boyfriend don't mind it. It felt so wrong, it felt so right. ¿Vos besaste una chica, Daniela, y te gustó? ¿Lo tengo que usar acá, al aire? Sí, Juan la casa no se agarra. Juan la casa no, no llega a esto, no van a escuchar. Bueno, fue como que una noche de alcohol, pero está. Está bien. Está, no, en una noche de alcohol está todo perdonado. No, porque se habrán dado cuenta, no es Daniela, es... Presentale vos, que vos sos el culpable que está acá. Presentale vos, que sos el impresentable. Ah, bueno, está, arrancar. Arrancamos, yo así me... Estamos con un jugador invitado, estamos hoy. No, hoy nos está acompañando, ¿cómo te llamo? Fernando, te llamo Nando, te llamo Sacabollos. Sacabollos, si quieres decir. Sacabollos, hoy es Sacabollos. Hoy es Sacabollos, pero es lo mismo con Chapista. A Fernando Sacabollos, no, es el Chapista. Pelota, perdón, sí, perdón. Tenemos Fernando, amigo, principalmente amigo, ¿no? Que no era mi viejo. Venía al Toto. Principalmente amigo. Amigo de la casa, que vino a cubrir esta suplencia, a compartir el programa del día de hoy. Sí, me puse silicón, así que... Y ta, vimos que no te afeitaste. Que no, te queríamos raspar un poquito, pero bien. En Bolívar en otras peores igual. Sí. Y mejor esto también. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué? No, pero... Pensamiento en voz alta. Fernando Suárez. Fernando Suárez. Fernando Suárez. Efectivamente, tenemos la tarjeta acá. Primer sacabollo especializado en unidades 0 kilómetros y usados. Yo quiero que nos cuentes cómo sacarle a bollos a un 0 kilómetro. Porque si es 0 kilómetros, se supone que viene bien. No siempre. No y siempre. Aparte, los 0 kilómetros vienen a veces las piezas en los barcos. No es lo que parece un programa de tuerca. ¿Qué lo parió? Así que vos decís que agarran antes de viene la pieza, lo desarman y... A veces se golpean los coches cuando están por entregar o algo, y bueno, y el sacabollos lo que hace es salvar el golpe de pintar, o sea, no daña la pintura. Claro, sí, o sea, es un chapista. Claro, no es un chapista. El chapista es rústico. Ta, tiene un martillo distinto, entonces también es eso. Chapista le pega un par de golpes y siquiera la pintura, ¿no? Digamos que sí, sacabollos no. ¿Conocías esto del sacabollo, Chu? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas, muchachos? ¿Andas bien? No, la verdad que no tenía ni la menor idea que hubiera una diferencia entre el chapista y el sacabollo. Es algo completamente nuevo. Y ahí lo están descubriendo. ¿Por dónde te encontrás ubicado? Estoy en, digamos, de la bota de Italia. Sí. Estoy como, si la bota en la parte de adelante tuviera un cierre, estoy ahí, estoy en Roma. Ah, qué lindo, Roma. El Coliseo. Ahí va. Dicen, porque todavía no fui. No fuiste, pero parece que está bien. Los romanos. Los romanos, hasta ahora. Lleno de romanos. Hasta ahora lo que se ve. ¿Y qué más puede haber en Roma? A ver, romanitos. ¿Los romanitos? Que son los botijas chiquitos. Sí, como claro. Acá decimos botijas, ya le dicen romanitos. Y romanitas, que son dos zapatillas. Usa mucho romanita, qué lindo. Muchos romanitos. Ah. ¿Qué era esa ya, Chu? Ahora son exactamente las 2:27. 2:27 de la mañana, ¿verdad? De mañana de un miércoles. De un miércoles. Acá estamos en martes todavía y son las 4:15 de la tarde. Seguimos perdidos con los paralelos. Con el tema de los paralelos que nunca nos dan números. Está girando a pedo la Tierra. Sí. No nos están dando el temita. Lo dice Crónica. ¿Qué le pasa al mundo, no? Con el gráfico que te pone. No. Yo no lo vi. ¿No mira Crónica? No, mira, Crónica. No, tengo cabrón. Yo veo Crónica, nene. No, ¿vos viste Crónica? Entonces sabés lo que te digo, cuando sí, te pone sí. Gráfico. Me gusta mucho eso y me gusta mucho otra cosa que hace Crónica, que te pone: faltan 83 días, 23 horas, 44 minutos para el verano. Y cuando llega el verano te pone: estalló el verano. Estalló el verano, como una semana te ponen el cartel ese arriba de cualquier noticia y dice: estalló el verano. Y al otro día te ponen: faltan 180 días para que empiece el invierno, ¿no? Claro. No, está, fantástico. Y aparte te pasa el teatro de Darío Vittori y te pasa el archivo de oro de Crónica TV, que es algo formidable. El otro día pasaron un recital de Leo Dan en el Luna Park hace como 10 años. Y ahí yo fue que volví a ver a Vilma Palma. Vilma Palma, no, me bajé, compré un disco, compré un disco el otro día en, ¿cómo se llama ahí? No sabes ya la casa de disco. Warehouse, el MP3 Warehouse, y un disco de Vilma Palma en vivo del 2008 en el Luna Park, con todos sus grandes éxitos. ¿Dónde? Luna Park. Ah, Luna Park, ¿conoces? Sí. He ido. Ha sido con los grandes éxitos de Vilma Palma, un discazo. Lo bajé pensando, lo compré pensando en vos para regalártelo. Y qué grupo Vilma Palma, ¿no? Qué letras, ¿eh? Ah, Palma. Mami. Qué letras, déjame que te toque la piel. Déjame. ¿Te gusta Chubu, Vilma Palma? No, la verdad no. Yo tengo una teoría acerca de Vilma Palma, que es que duró lo que le duraron las vocales, ¿no? Cuando se le acabaron las vocales, se acabó la banda. Todo era se acaban las vocales, salió Vilma Palma. Qué grande el pájaro, ¿eh? Era un grande el pájaro, pero está igualito el pájaro, ¿eh? No, se ha mantenido igualito. Sí, tiene como 20 kilos más de panza y papá, pero está igualito. Seca es más homosexual. Lo vi en Crónica, yo haciendo un show en Estados Unidos, no sé qué carajo era, en Miami. Un show privado, por 200 mangos te canta. Sí, te canta, te vas a cumplir. Te hace lo que quieran. Y te hacía un bailecito. Bueno, tienen que sobrevivir. Te lleva la cerveza. Te hace el show y después te hace los mozos. Te hace todo, ¿no? Vamos a destruir a un grande como el pájaro de Vilma Palma. ¿Por qué estamos hablando de Vilma Palma? No, no, ni la menor idea por qué estamos hablando de Vilma Palma, como si yo supiera. ¿Vos sabés escuchar Vilma Palma, Daniela? No, ya no es más, no es más, Daniela. Es que no hay un guión acá, ¿no? No, está todo perfectamente estipulado. Lo escuchaba, lo sabía escuchar. Allá en Juan Lacase. Ah, no, no es más, Daniela. Mira que duro. No, porque no, Daniela... me tengo que levantar y irme. Claro. No, pero Daniela dejó a la casa, entonces siempre hace un chiste. Daniela, claro, sí. ¿Sabes? Odulio Trasante también es Juan Lacase. Vamos a anotar en la lista famoso de Juan Lacase. Que es la lista de gente célebre. Que hay que convocar antes que termine el ciclo, hay que convocar a toda esa gente célebre que salga acá en... Reivindicando a Juan Lacase. Perfectamente. ¿Me dejás decir una cosita antes? El Cebolla era Juan Lacase. Cebolla. Chevantón. Camport. El Zabalero. Cuna de crack. Dejamos una cosita nada más, que para comunicarse con nosotros manden un mail a nuesloqueparecefm@gmail.com. También estamos por www.unhuevorevista.com. Pueden entrar al blog nuesloqueparecefm.blogspot.com. Y para salir con el varillo le mandan un mensaje al 099-676-238. Ahí está. Y preguntan a mi secretaria, que es la que atiende ese número, y ella va a estar dando hora para la semana que viene recién, esta semana no. Chubu, ¿te llegó allá a Roma lo que te mandé de la revista Un Huevo, que salió la nueva revista? ¿Está mañana en los kioscos ya? Sí, la tengo acá en mis propias manos. ¿Sí? La estoy mirando en este momento. ¿Viste qué linda foto de tapa que tiene? Está buenísima. Patologías orientales. Tenemos al señor Rubén Rada mordiendo una bandera con una cara media desorbitada. Para, ¿ese es Rubén Rada, Richie Silver, Rubén Ra? Un poco torta, ¿eh? No, es Rubén Rada, parece. Sí. Creo que es en su faceta Rubén Rada. Y con un montón de cosas, todavía no la leí, así que no te voy a comentar qué tiene, pero tiene millones de cosas divertidas, como siempre, entretenimientos. Y... La yema, cumple de 15, abrazando chino, fue la foto de abrazando chino. Fue la consigna pasada. La consigna pasada fue abrazar un chino en la plaza, y este próximo 19 de junio a las 12 horas en la Plaza Independencia, un Artigas por Uruguayo. Una intervención de la gente de la revista Un Huevo. No creo que llegue, Chu, no sé si pensás venirte el viernes para acá, pero... Me parece que no llego. A las 12 en la Plaza Independencia hay que estar todo, cada uno tiene que armar su propio Artigas. ¿Sí? Festejamos todos una esquizofrenia vital. Varilla, no puedes ni leer vos, ¿por qué? A ver, por esa gente que conduce, hay gente que lee los mensajes en cualquier programa matutino. Así que tal. Yo tendría que ir a cocinar. Un Huevo te invita a la inauguración de su gran muestra itinerante que dedica a la Patria. Mete pausa como loco, viste que respira todo. Festejemos entre todos esa esquizofrenia invertida que nos despierta el general Artigas. Levantá después la coma. Buenísimo. El viernes a las 19 de junio a las 12 horas en Plaza Independencia va a estar toda la gente de Un Huevo Revista haciendo la intervención, armando cada uno su propio Artigas. Y otra cosa, Chu. Que aparte, junto con eso que te mandé, ¿viste que te llegó un sobrecito bien cerrado? Sí, ahí. Todavía no lo abrí. No, anda abriéndolo, anda bajando la cortina y anda abriéndolo y contame qué dice adentro que te llegó. Ahí, súper secreto. ¿Lo tenés ahí? Ah, viste, está muy, muy encerrado, ¿no? Fíjate ahí. Ahí está. ¿No lo encontraste? Producción. Está fallando de producción acá. No, fíjate en la carpeta que tenés en el escritorio, entonces. Sí. La que, el 9. Te perdieron el sueldo, chulo, no es por nada. Vos decime, ¿qué necesitas? Ahí está, el que dice 01 de eso nuevo que todavía no salió a ningún lado. De esto que no sabemos qué es. Ah, que no sabemos qué es, que cómo llegó. Está en tu computadora, en la mía no. Ah, eso es un gran misterio. Llegó ahí. ¿Lo vamos tirando? Andá tirándolo. ¿Qué será? ¿Será? Mirá. Ah, la mierda. Te agarraron a andar bajando ahí con una palma. El adelanto del disco entero, parece que ya anda por ahí circulando el disco entero de Bipolar de Cuarteto Nos, que todavía no está editado y parece que, no sé, le llegó al Chu, un sobre allá a Roma. Y estamos escuchando el tema Bipolar, que es el que abre el disco, próximamente a editarse. Y tenemos el... andaba pasando a otro tema también, que se llama Breve Descripción de mi Persona. De 1.81 tengo un sillón azul. En mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado. Mi madre es medio terca. Nunca estuve preso, anduve cerca. Soy un Aries, pelo castaño. Algo tan caro y no colecciono nada. No, hay un paramorrido a salir. Me aburro noche buena, si estornudo no hago ruido y no hablo con la boca llena. Puedo decir que soy de pocos amigos, pero de mis enemigos no sé cuántos cosecho. Tengo el ojo derecho desviado. Dicen que soy bueno aunque no sea bautizado. Casi las 3 de la mañana. Ahora, te pasaba la 3, Chu, doble identidad, parece que se llama. Tengo doble identidad, velo por la humanidad, persiguiendo delincuentes. Y para disimular, es que vengo a trabajar entre archivos y expedientes. No es no, parece que no, parece que no sé, no se sabe, yo qué sé. Sí, no, viene, yo qué sé, yo no hablé con él, así que llamarlo. No te podría decir, te habría que llamarlo. No sé. El próximo es el 4, el hijo Hernández, que es el corte de difusión, que es así. Este es el que permiten ellos bajar en su página web, cuartetonos.com.uy. Entrás y lo bajás, el que está sonando en todas las radios. A mí me da un poco miedo hacer un programa contigo, porque tengo miedo de tener a la policía afuera o un día que venía a ver a gente a cagarme trompada directamente. Yo no tengo nada que ver. El Chu, que es el que lo tiene en la computadora. Tranquilo, muchachos, lo tengo acá en Roma. Está en Roma, que no está raro que llegue. A la gente que quiera venir, no está acá esto. Que vayan a Roma a buscarlo al Chu, yo que esto tengo. Esto está todo ya. Pasate no al otro que es Malherido, es el próximo tema. Después tenemos una versión también de un viejo tema, pero una versión acústica. El tema que me encanta. Sí. Me amo. Sí, porque te crees que sos un hombre perfecto. Me encanta, no sé si aspecto, es el un hombre tan perfecto. Pie, pie plano, yo todavía no sé. Soy lo más grande que hay. Por la parte que se mirando su foto, ¿no? No puede ser. Ah, bueno. Que es como una inspiración, ¿no? Mirás el espejo cada mañana y con este tema. Track número 7 del disco Bipolar, que se llama Miguel Gritar. Un tema medio experimental, medio loquito. Que está cansado que le digan lo que debe hacer. Que cualquier desgraciado liga más que él. Que se hartó de ver incómodo o impávido. Que la fila de al lado siempre se mueva más rápido. Que su jefe tiene más antojos que una diva. Que viaja al Soho y él con el desalojo arriba. Que no renunciaría pero sí le daría un par de puñetazos más el IVA. Que el tipo tiene fotos de su Lamborghini. No, tomando martini, no, todas las letras bikini, son, y eso son increíbles. Pero yo no necesito ni la Dolce Vita de Fellini. Pasate al otro tema que se llama Mírenme, que es otro de los cortes de difusión del disco. Esta es la compresurada que hizo junto con Santino. Sí, justo sé que Tilson Rock para vos es algo. Son malas palabras. Son malas palabras. Es un sí, sí. No. Se transforma todo en mi rancha. Ahí no va Santino. Si no se nota tu presencia, es otra derrota. Después tenemos la canción número 9, que es Nada me da satisfacción. Ahí viste que entra un... Tiene un... Cachepeame. Me aburre todo y no encuentro acomodo. Nada me motiva ni capta mi atención. No me asombro ya de ningún modo, ni nadie es santo de mi devoción. Busco una sorpresa que me vuele la cabeza, pero por ¿te gustó? Te estamos viendo. Nada me interesa. Track número 10, Primavera. Que... Pajarito precioso, ¿viste? La canción de Tabela, ¿verdad? De todos los discos, que es la que viene allá arriba y así. Allá abajo, precioso Tabela, cantando nuevamente, pero en estas canciones. Lo lindo de una linda primavera que uno asocia a algo jovial y para arriba, ¿no? Lo que la es la primavera. La llegada del amor, momento de frescura. Y escuchamos a Tabela en la primavera y nos vamos al track número 11 del disco último de este. Con el que lleva por nombre Razones. Que parece que es una versión, según Campodónico, que escribió a la fuente donde se consiguió este disco, que pidiendo que retiraran el disco porque todavía no está editado, no parece ser no la versión definitiva esta del disco de Bipolar. Puede tener algún cambio, capaz que una remasterización o alguna cosa así, o en este no sea el orden de los tracks, o algún track más por 11 temas, medio poquito, capaz. Medio cortina, pero escribió pidiendo que sacáramos ese, que sacaran de ese tema. Nosotros no tenemos nada que ver. Vaya, yo me encanta contigo. Chu, vos también me parece. Yo que vos empezaría a armar la valija. Por suerte duro poco acá. ¿No? Sí, sí. Yo no tenés problema porque sos muy itinerante, Chu. Sí, sí, a mí es difícil encontrarme, pero de todas maneras. ¿Qué necesidad? Así que. ¿Qué tema querés ir escuchando del cuarteto? Mira, la pausa, que un pedacito de qué tema querés escuchar. ¿Cuál te gustó? Y me gustó este. El 8. Diría Riverito, el 8. ¿A vos, vos por ser el invitado? Y... Ah, va, que elija el invitado. Elegí vos. Yo creo que el hijo de Hernández. Bueno, que está buenísimo. Pon el hijo de Hernández, que es el legal, el que se puede pasar. Pon el 4 para que pase la pausa. Había una vez un niño. En realidad había más de un niño, pero este era un niño en particular. Han pasado 32 años desde su nacimiento, 32 largos años de ocultar la verdad. Pasó mucho tiempo, pasó la guerra del Golfo, la de Irak, la gripe del chancho, la gripe del pollo, el dengue y pasó el Papa por Montevideo. Llegó el SIDA, llegó la Internet, llegó Tenfield y llegó Coelho a Europa. Cayó el muro de Berlín, cayeron las Torres Gemelas, se cayó la mujer de Paul McCartney y también se cayó el Cookie La Calle la semana pasada llevando el desayuno. Y luego, el rey mandó a callar a Chávez.

en el medio de las plantas y tenía puesta la ropa interior de leopardo. Oh, ya me acordé que te pusiste entre medio de dos helechos y me dijiste, elegí la maceta que más te guste. Bueno, no era necesario que te acuerdes tan exacto. ¿Qué pasó? Bueno, amor, la maceta va a dar sus frutos. ¿Otro helecho? No, tonto, que estoy embarazada. ¿En serio? Sí, mi amor, vamos a ser papás. Pasaron los 9 meses y nació una criatura. Sus padres decidieron llamarle Teo. Estás escuchando un huevo radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. En este momento usted debería escuchar a nuestros anunciantes. Debido a que aún no los tenemos, aprovechamos este espacio para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de noesloqueparecefm@gmail.com. Comunicate con nosotros a noesloqueparecefm@gmail.com. Buenas noches. Les habla Rómulo Fontanarista. Y con todo el equipo de Terrible Será la Venganza, queríamos informarles que a partir de esta semana toda la producción vamos a trabajar el doble por ustedes. Al mejor estilo de Radio El Espectador, vamos a hacer la repetición exacta del programa de los lunes, ahora también los miércoles, las 21. Y si podemos lo vamos a meter los sábados y los domingos también, que también, y el feriado también, y los bisiestos. Adelante. Soy el señor Gota y quería contarles que, en realidad, la caja negra de los aviones es naranja. No es lo que parece. Comunicación responsable. Un huevo radio @gmail.com. ¿Está claro o no, muchachos? ¿Está claro o no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale! ¡Vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? Buenas noches, Walter. ¿Cómo le va, Walter Ego? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, precioso. Vio que estamos solos hoy. Vio que no tenemos a la chica que lo distrae con su recorte, ropa. ¿Recorte de personal? Y sí, parece que sí, o sea... ¿Qué le pasó? No, vio que a veces ella no está en el estudio cuando usted está, y hoy es una de esas veces, no está en el estudio cuando usted está. Yo pensé que era algo personal conmigo. No. Que era algo... Viene el señor, yo me voy. No, ella parece que hoy tenía otras actividades y le dejó un beso igual, le dejó muchos saludos. Bien, otro saludo. Walter, cuénteme, lo noto un poco triste, un tanto triste lo noto, ¿no? Medio cabizbajo, poniéndole una dinámica, como siempre, a la columna, impresionante. Bueno, todo el día, ¿no? Sí, lo noto. Bueno, mucho deporte ha pasado esta semana, ha salido Defensor Campeón, sí. Copa Libertadores, doble flecha, tenemos esta semana. Walter, qué importante. Informe, Walter. Informe, sí. Defensor Sporting va a jugar con suplente, lo cual demuestra que es el cuadro más chico en la historia del fútbol uruguayo. Gripe aviar. Jugar con cuarto de final de Libertadores y va a poner suplente. Por favor, ¿qué cuadro, chico? Qué mal que le hace. Está hablando de mal. Qué mal le hace. Murió el deporte. ¿Qué pasó, Walter? ¿Qué pasó? No va a ser. Cuente algo del deporte. Lo veo triste, me pone mal. Van a llorar, Walter. Tengo que hacer un comunicado. ¿Qué tiene que comunicar? Permiso. Walter, no me asuste, Walter. Lo veo con papeles ahí, le dieron los resultados de los análisis, ¿no? No, tengo que hacer algo más importante. De las decisiones más difíciles que tomé en mi vida. No me asuste, Walter. Permiso. Llegó el momento del adiós. No sé si adiós o hasta siempre, Nunca entendí la diferencia entre una cosa y otra. Dicen que es bueno retirarse a tiempo. Y yo, con 55 años de periodismo deportivo a mis espaldas, decidí ponerle un punto final. No quiero ser como el innombrable, ni como alguno de su raza. Llega un momento en que hay que dar un paso al costado. Y hoy es el día, hoy es el momento. Lamentablemente, el periodista deportivo no dejó al deporte, sino que el deporte dejó al periodista deportivo. A los amigos, a los muchachos, a la historia rica del deporte uruguayo, le digo adiós. No lo soporto más. No puedo ver cómo el país se hunde cada día más en fracasos. Y mis colegas, si es que puedo llamarle colegas, siguen tocando música como si fuesen los músicos del Titanic. ¡Se hunde el barco, señores! Se hundió el barco del deporte nacional. Ese barco construido por hazañas y epopeyas, por gestas heroicas y por personas como Nasazzi, como Andrade, Gigia, como Juanito Rodríguez o Dagobert Martínez o Alfredo Evangelista, y con un capitán como Dulio Varela, hoy se encuentra en el fondo del mar, al lado de un avión de una compañía francesa que nos vino a hacer compañía. Es la hora de cambiar. No puedo seguir haciéndome el sota. No puedo seguir viendo cómo las generaciones de botijas, de gurrubines, de futuros cracks, se compran camisetas de Cristiano Ronaldo o de Kaká. ¿Dónde están las camisetas de Uruguay? ¿Dónde están las camisetas de Nacional, de Peñarol? En el baúl de los recuerdos, bien escondidas. La vergüenza nos invadió. Todos los que peleamos esta batalla hemos sido derrotados. Carlos Solé, Ever Pinto, los hermanos Pelicciari y Don... No se emocione, Walter. Y no mi se querido amigo Duilio de Feo. Se está quebrando, Walter. Sin olvidarme de Don Emilio Lena, que nos deleitó en la década del 20 en la Radio Sport y en la General Electric con sus goles. Es la hora del cambio. Alguien lo tiene que hacer. Y yo, amigos, por su memoria, soy el encargado de lograr que ese cambio se transforme en realidad. Es hora de revivir la historia. Es hora de volver el tiempo atrás. Porque el pasado siempre fue mejor. Hoy, venezolano, hoy le digo adiós. Adiós al periodismo deportivo. Adiós a la actualidad. Adiós a los Forlanes. Adiós a las Krishnamus. Adiós a la muchachada. Nunca más hoy. Walter, ¿qué pasó esto? Nos tomó por sorpresa. ¿Se despide de la actividad periodística deportiva? Esto es insostenible. El deporte nos mató. Sentido, casi me hace llorar. Vio que lo vi que se quebró y casi... Llorar hace ver a Peñarol afuera de las competencias. Sí, sí, ¿qué le voy a decir? Llorar. Reclamando los puntos en la asociación. Sí. Llorar está pidiendo 3 puntos. Llorar, el deporte, la selección uruguaya hace llorar otra vez afuera de un mundial. Sí, hizo llorar a un par de relatores también la selección uruguaya. Fueron coscorrones. Por Dios. Esa es la otra cosa que me enferma. En mi época, cuando íbamos al exterior... ¿Usted también cubría cancha afuera? ¿Le tocaba cubrir cancha afuera? Seguíamos a la selección, a todos los países de Sudamérica, y nosotros íbamos a relatar y íbamos a la guerra. Nos pintábamos y ¿qué de tirarse hielo? ¡Maricón! ¿Le tocó alguna situación comprometida, así, complicada? Cada partido de la selección era afuera. Sí. Eran 11 guerreros peleando la cancha y nosotros peleando afuera. Porque defendíamos Uruguay, porque defendíamos a la tierra de Artigas, porque defendíamos al espíritu de Obdulio, ¿entiende? No de tirarse hielos y esconderse atrás de los bancos como un marica. Lo entiendo, Walter, pero no se enoje, no se enoje. Nos peleábamos con golpe de puño, como se pelean los hombres. No hacíamos circo. No pedíamos que le digan a la familia que estamos bien, porque nuestra familia nos despedía sabiendo que íbamos a una guerra. Y que algún soldado se podría perder en el camino. Pero el fin era más importante. Hoy por hoy nos reina el periodismo, maricón. El periodismo, la familia está bien. Les están tirando hielo, lo están escupiendo, le tiran cerveza. Pero por favor, eso te pasa en cualquier discoteca. En cualquier boate, te tiran cerveza arriba y nadie hace un circo. Lamentable. Por esas razones es que uno dice adiós, basta. Walter, así que me toma por sorpresa, me dejó helado, no tengo palabra. Ya hay gente que manda no es lo que parece fm@gmail.com y dice: aguante, Walter Ego, no nos abandone, dice, no nos abandone. Mandan un montón de noticias, teníamos que los puntos que está reclamando Peñarol, Defensor campeón de Clausura, la posibilidad de 37 pero finales entre Nacional y Defensor. Que tenemos que hablar de deporte y hablamos de puntos de out, hablamos de... El deporte nos abandonó a todos. Hoy el niño no tiene un referente. Hoy, ¿quién es el referente? ¿Quién? De chico uno quería ser Obdulio, quería ser el Nelson Gutiérrez, pero cuando era jugador de fútbol, después no. Ahí está, vale la aclaración. Nelson Gutiérrez adentro de una cancha. Activo. Activo. Después de una cancha, otros quieren ser también o no. Pero lamentable. Hoy el niño compra camiseta de Tevez, de Messi. Se hace hincha de otros en los mundiales, es lamentable. Y bueno, lo que pasa es que hace tantos años que no vamos que sí, que ya ni se acuerda la yo gente. Yo no puedo seguir como hace el innombrable este. Con que, tantos años de periodismo deportivo. Que sigue y da manija, y da manija, la selección, el cuadro de todos. Por favor, la selección no nos paga un sueldo. La selección no nos da nada. A la selección se le exige y se la critica. Y se la defiende. Ahí está. Pero se la defiende a los golpes, como hombre. Walter, así que nos está abandonando. Esto fue una despedida que está haciendo. Bueno, me hubiese encantado que esta despedida se diera en CNN para todo el mundo. Estamos para todo el mundo, pero... las consecuencias de la vida, las vueltas, ¿no? Quizá tengamos un poquito menos de repercusión. No sé, usted quizás se ha acostumbrado a otros medios con un poco más de masividad, pero... pero no importa. Yo, venezolano, con este tiempo aprendí que siempre hay alguien peor que uno. Gracias por hacerme mostrar ese reflejo con la chiquilina. Claro, cuando teníamos el innombrable que aparecía ya. El innombrable que venía a destruir, queriendo destruir todo lo que toca ese señor. Bueno, Walter, entonces esto es una despedida. ¿Se está yendo? Me voy. Es el momento del adiós. A ver, tenemos una llamada. A ver, para usted, Walter. A ver, ahora. ¿Hola? ¿Hola? ¡Walter! ¡Walter! ¡Hola! ¡Querido, Walter! ¿Quién habla? ¡Walter, soy yo, el Chueco! ¿Qué haces, Chueco? ¿Estás mamado ya? ¡Te acabo de ver hace 10 minutos! ¡No, sí, me lo dices, pero no dijiste nada! ¡Walter, qué pasó! ¿Qué está pasando, Walter? La noticia más triste de la vida, después de que me diagnosticaron cáncer... resulta que acá hay el tema del internet, el wifi, no sé, te estoy escuchando y no puedo entender esto. ¿Qué está pasando tantos años de trayectoria? Este es amigo de Rafa Gol. Lo que le veo, Chueco, Varilla, te saluda, disculpa. ¿Cómo está, Varilla? Bien, pero lo que estoy notando es que se ve que cuando te detuvieron allá en el Campín de Bogotá, te deben de dejar un buen tiempo porque te acolombianaste como loco. Se me pegó el acento. Estás hecho un cafetero terrible, Chueco. Sí, me podrían haber mandado el pasaje un poquito antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tuviste allá? Y llegué ayer. Bueno, por eso te agarró de sorpresa esto también, sí. Entonces. Y ahora me vine para el boliche y justo me reencontré con Walter y no me dijo nada. Y bueno, me imagino es una tristeza esto para mí. ¿Cómo habrá caído ahí en el boliche, no? Estamos todos mal. Está la Daniela acá al lado mío también. Oh, mirá dónde está, la torranta. No voy a trabajar tampoco. No, ¿cómo torranta? Está tomando unas copas conmigo. Voy a ver si podemos irnos. Ojo con la Susana. No, la Susana se fue para México. No sé si se agarró la gripe de porcina, pero... ¿cómo viste tanto tú? Tiempo que no volví y bueno, se quedó por allá, se fue para otros pagos. Me ha dejado, creo. Chuequito, así que te toma por sorpresa. Gran compañero de la vida, Walter Ego, y te abandona. Y es una tristeza para mí, querido. La verdad que es una tristeza muy grande que se vaya, que abandone el fútbol. Chueco, un compañero de batalla innombrable, Chueco. ¿Te acordás, querido? Fenómeno. ¿Te acordás? Espalda por espalda. Siempre igual, querido. Defendiendo a la selección, porque a este país le falta gente como el Chueco. No gente que tire hielo, gente que vaya a la mano. De dientes apretados, como siempre, querido. Por un partido de truco, por un tute cabrero, por una payara. Esto de aceptar la derrota y saber perder nunca acordás, fue... ¿Te acordás del Tite Méndez? Tite Ben. ¿Te acordás, querido? ¿Qué jugador, ¿Qué bueno, jugador? Me están empezando a acorralar acá. Me voy a tener que retirar. Hablamos después, querido. Yo ahora voy para el boliche y bueno. Venite para acá. Bueno, Chueco, nos alegramos pila de que hayas vuelto de Colombia finalmente. Sí. Y lamento que te hayas enterado por este medio. Es una lástima para mí, querido. Que te hayas enterado a través del programa, pero sí, parece que Walter se quemó con esto del deporte. Voy a tratar de convencerlo, yo te pido ahí que lo convenzas ahí. Quédate tranquilo, dejámelo a mí. Si puede volver, vos tratá ahora cuando vuelva al boliche a ver si le podés hacer un trabajo. Dejámelo a mí, querido. Dejámelo a mí que yo vamos a tomar unos drinks, unas copas y ver si lo puedo comenzar. Está bien. Veo que también a la vuelta, sé que pasaste por La Rioja, estuviste con Carlitos Menem, chueco. Vamos, no te escucho. Que estuviste con Menem ahí también compartiendo un rato. Sí, porque está en el tema de la selección. Hice escala. El tema de las elecciones allá y hice una escala. Está bien, chueco. Estaría bueno igual que no te quejaras tanto, como vine ayer. Bueno, chueco, te agradecemos. Adiós. Te agradecemos que hayas llamado. Saludos ahí en el bar. Bueno, Walter, conmovedor testimonio de cómo ha caído su noticia de que se aleja del... Mi compañero de vida, compañero de batalla, no me animé a hablar con ellos personalmente, pero mi propósito hoy en día, como lo dije en mi carta de despedida, es que los jóvenes de hoy sepan quién fue Obdulio, sepan que el 50 no fue de casualidad, sepan lo que fue un Dogomar Martínez, un Cuerito Rodríguez, un John Reboledo en el remo. Mi propósito hoy es refrescar a esos jóvenes, que conozcan la historia de su país, no la historia que le vende la televisión de Forlán. Por favor, ¿dónde se vio un futbolista así? Que conozcan a Andrade. Eso será mi objetivo y lucharé por eso hasta el último día de mi vida. Que teniendo esta edad parece ser que puede estar llegando en cualquier momento. Un par de afeitadas. Walter, un gusto haberlo tenido por acá. No sé si puede seguir viniendo. Puede venir a despedirse cuantas veces quiera. Puede seguir viniendo a hablar de lo que quiera. No tocaremos más el deporte, pero usted es alguien que puede aportar desde el lado de su experiencia, puede aportar algo a este programa y tiene las puertas abiertas. A los oyentes les digo adiós y nos estaremos encontrando. Un gusto, Walter, haber trabajado con usted. Igualmente. Porque mercenar un tema no es para cualquiera. No es lo que parece, presenta Clasificados. Última 3. ¡Sí! verdad que sí, como increíble fue la votación que tuvimos en el blog sobre el tema de covers. Ahí está, déjame presentar esta, la que tenemos esta semana. Que esta semana lo que escuchamos era la versión que hizo Trotsky, que es lo que está sonando ahora, del tema Llueve, ¿sí? Editado en su último disco, volumen 10, del año 2008. Y lo que tenemos para escuchar por ahí, Chu, es la versión original de este tema, un pedacito que se llama Rain, en inglés, de un... una versión bien ochentosa del grupo Dragon, que es de una banda de Sydney, Australia. Los australianos del grupo Dragon, que han hecho esto y no mucha cosa más. O sea, por lo menos no ha llegado hasta acá nada más aparte de este tema. Es muy poca cosa lo que ha llegado del disco Body and the Beat, un buen nombre para un disco, del año 1983. Y es la votación que vamos a tener esta semana para poner en el blog. Y pueden votar a no es lo que parece fm@gmail.com. Pueden sugerir si quieren por qué canción les gustó, o si quieren algún proponer algún cover, alguna versión, para ver si clasifica. Lo pueden hacer a través del mail. Y va a quedar entonces abierta la votación esta semana por el tema Llueve de Trotsky o Rain de Dragon. Para votar entran a noesloqueparecefm.blogspot.com y ahí van a elegir la versión que más les guste. La semana pasada lo que habíamos hecho era un cover de la canción What a Wonderful World, interpretada por Louis Armstrong, y la versión de que hizo Joey Ramone, que por lo que estoy viendo desde acá, no veo los números, pero perdió por paliza. Ya te lo digo, aplastante derrota de Joey Ramone con un 9% de los votos contra un 90% de Louis Armstrong y un 1% de Google, que quedó ahí. Que eso es... mi barrio es paliza, ¿no? Sí. Es una eliminación. Importante. Como el ping-pong, 7-0 eliminación. Lo que pasa es que es un tema de la voz que tiene este señor, es Louis Armstrong, era impresionante. Así que esta semana podemos votar. ¿Vos con qué te quedás? ¿Con la versión que hace Trotsky, una versión mucho más panqueque, más... no le influencia? ¿O la versión que hacen los muchachos de Rain? Yo creo que la de Trotsky, sí. ¿Sí? Sí, porque digo... uruguayo. Como el canal. Ajá. Como el canal. Es uruguayo. Qué gran. Así que con Trotsky, ¿vos? Y yo también, me parece que voy con Trotsky. Pican, Chu, ¿con qué te quedás? Y bueno, yo voy a romper un poco, me voy a quedar con la original. Vos sos más ochentoso así, ¿no? Y sí. ¿O sos un purista de las canciones originales que no te gustan las versiones? ¿Para qué negarlo? No, soy más ochentoso, eso digamos, es innegable. En este caso me gusta más la original que la... ¿Y no te gusta mucho, no comulgas mucho con el punk, así? Hay cosas que me gustan, digamos, esa sería una buena definición. Digamos que Trotsky no está entre las cosas que te gustan. Trotsky tiene algún tema que pasa, ¿no? Sí, tampoco es que no me guste Trotsky, hay algunos temas de Trotsky que sí se salen, no es el caso, ¿no? Este no es el caso. Para mí es una versión bastante respetable. Un grupo que Trotsky, ¿no?, que hace muy buenas versiones de clásicos de todo tipo de género, que los lleva a su ritmo. Suenan a Trotsky con 3-4 acordes y bien golpeaditos ahí, y mantienen una estructura, digamos. Sí. Saben hacerlo y hacen buenos covers. Yo creo que me quedo también con la versión de Trotsky, Chu. Así que por suerte estás lejos, porque si no te agarramos entre los tres, te hacemos pedazos. Está bien, me han dejado solo. Te dejamos solito allá en Roma. Y vos que estás del otro lado, podés cambiar esta votación. Si querés darle para adelante a Dragon, entrá a noesloqueparecefm.blogspot.com y hacé que tu banda sea la ganadora. Votá, no la dejes pasar. Ya está. Muchas gracias, locutor de Radio Disney. Votamos ahora un rato y pueden seguir escribiendo a noesloqueparecefm@gmail.com. Pero antes de irnos, yo quiero que nuestro invitado nos haga una devolución, o sea, un feedback, que establezcamos un feedback. ¿No? No nos vamos todavía. ¿No nos vamos? No, vamos. Yo ya me creí. No, nos vamos. Ya hablamos. A ver, ¿cuándo me va a avisar que va en el programa? No, vamos a la pausa nomás. Y ya volvíamos. Sí. Hay pausa todavía, ¿no, Chu? Por eso, nos vamos a la pausa y después lo que diga todo ese montón de cosas que tenía para decir, que lo diga después de la pausa. ¿Cómo no? Lo que parece. ¿Qué sabrá el chancho aviones? si nunca miró para arriba. Hola, yo soy Florencia, la nena que corre con Osvaldo en la rambla de Juan Lacase. Sí, la que también toma Silueta Ideal. ¿Vos también querés estar online? Es re fácil. ¿Seguí escuchando? No es lo que parece. unhuevoradio@gmail.com. Anoche, les habla Rómulo Fontanavista, y con todo el equipo de Terrible Será la Venganza, queríamos informarles que a partir de esta semana toda la producción vamos a trabajar el doble por ustedes. Al mejor estilo Radio El Espectador, vamos a hacer la repetición exacta del programa de los lunes, ahora también los miércoles, las 21. Y si podemos lo vamos a meter los sábados y los domingos también, que también, y el feriado también, y los bisiestos. Adelante. 3 de la mañana, noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. Ella era un travesti. No es lo que parece. Martes y jueves de 21 a 22:30 en www.unhuevorevista.com. O podés escucharnos en noesloqueparecefm.blogspot.com. Estás escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. ¡Empuje! ¡Empuje! Oh, ella no aguanto más. ¡Vamos, un poco más! ¡Vamos, mi amor, vamos, ya sale! ¡No puedo! Emma, es más grande que vos, mi amor. ¿Más grande que mamá de vos? Ay, parece que no. Vamos a tener que hacer cesárea. No, ni loca. ¡Entonces empuje! No se ve nada, doctor. El problema es que se ve que tiene la cabeza muy grande. ¿Yo, doctor? A su hijo me refiero. ¿Y eso por qué? Y bueno, depende. Puede ser porque durante el embarazo su mujer comió muchas golosinas o porque toma demasiado calcio. ¿Me lo dice en serio? Y yo qué sé, soy alergista yo. Tiene la cabeza grande porque sí, no tengo ni idea. Así como tiene dos brazos, tienen dos piernas y ta, tiene la cabeza grande. Por favor, ¿pueden dejar de hablar? ¡Empuje entonces, señora! Si no, no terminamos más. George Clooney, estas cosas no le pasaban. ¡No sale, doctor, no sale! Bien, era inteligente. Si no me decía, no me daba cuenta. Vamos a tener que hacerlo a mi manera. Ay, ¿y qué va a hacer, doctor? Nero, pásame la botella esa de aceite. ¿La botella, doctor? ¿Para qué la quiere? Y bueno, vamos a ver que para hacer una ensalada seguro que no. ¿Está usted loco? Usted tranquila. La situación es la siguiente. Las horas extras no me las pagan. Hace 2 horas que estoy con su embarazo y en 15 minutos me espera una enfermera en rayos X. Así que usted tranquila. Tome, doctor. Bueno, Michelle, ahora yo le voy a echar aceite y usted empuje con toda la fuerza. ¿Está lista? Sí. Bueno, vos, Negrito, vos ponete de aquel lado, así lo agarrás. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Empuje, Michelle, empuje! ¡Ahí salió! ¡Atajalo, Moreno! ¡A la mierda, gol! 1-0 los médicos. ¡Atajala, Moreno, la puta madre! ¡Se me resbaló, perdón! Oh, ¿y qué pasó? No, no, nada, todo bien, ya, ya vamos a empatar. Doctor, doctor, llora el niño. Y claro que llora, si se acaba de partir la cabeza contra la pared. En su idioma te está mandando a la reconcha de tu madre. Mire, señora, esto es su hijo. Tome. Antes límpielo, que es un asco. Ay, ¿dónde escuché yo esa frase antes? A ver, ¿dónde fue? Ah, sí, en la boate esa que queda ahí al lado del río. Negro, toma la toalla, limpiar un poco. Ya está, pero le quedó la cabeza roja. Eso es el pelo, que todavía tiene sangre. O capaz que te salió un botija pelirrojo y ahí sí que cortaste las pelotas. ¿Cómo es que pelirrojo? Aparte, es blanco. ¿Este no es mi hijo? Ah, ahí no sé, vos viste lo mismo que yo. Eso que tenés a la mano salió adentro de tu mujer. Yo te puedo explicar, Mamadou. Genéticamente había un 25% de posibilidades que sea pelirrojo y salió blanco porque... Bueno, porque hizo el desafío ACE. No te creo, me engañaste. Moreno, tu mujer no te miente. Su hijo es un niño de probeta. ¿En serio? Claro que sí, dale. Tráeme al botija y la tijera que hay que cortarle el cordón. Oh, muchas gracias, doctor. La verdad que me salvó. No sabía que iba a salir tan distinto a mi marido. No se haga problema. Es que en realidad salió igualito al padre. Tome, doctor, la tijera. Bien, ahora lo último que falta. A ver, venga este cordoncito. Ay, pronto, tome. Ahora sí, limpito. Ay, qué lindo que es. Mira, mi amor, nuestro hijo. ¿Qué es esto que le sale del ombligo? Uy, le pifié. Pasa que había mucha sangre y se ve que me confundí. ¿Qué le hizo a mi hijo? Lo voy a cagar a trompada. Tranquilo, Moreno. Es como que le hice una circuncisión, pero un poquito más grande. No se haga el gracioso, doctor. Bueno, esto se arregla con hilo y aguja. No pasa nada, tranquilo. Más te vale, si no te mato. Ahora sí, pronto. ¿Qué manguerita tiene la criatura? Y como el padre. Tienes razón, como el padre. ¿Y cómo se va a llamar? Teo. Oh, Teo, me gusta, Teo. Disculpen, tengo que llevarme a su hijo para hacerle unos controles. Ya se lo traigo. Oh, está bien, tome. Ya vengo. Esta fue la última vez que Michelle y Mamadou vieron al pobre Teo. The faster we're falling, we're stopping stalling, we're running in circles again. Just as things were looking up, you said it wasn't good enough, but still we're trying one more time. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. Backwards to relate. It's one thing to complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. La música de Sum 41 en No es lo que parece, con el tema Into the Deep. Y pasándola precioso este programa, ¿no? Con los invitados que hemos tenido, a Chueco, a Walter Ego, a Fernando, a Daniela, al Chu, y falta alguien que todavía no apareció y me parece que hoy no va a aparecer, pero que es una gran persona y que fue pedido en la semana. Un personaje que apareció el programa pasado. Pensamos que lo llevaste contigo para Roma, ¿no? No, acá conmigo no está. Está. ¿Se perdió? Buenísimo. ¿No te olvidaste de nada? No sé si aparece, me parece que no. Acá no está. Conmigo no está. ¿No te dejaste un pedal por ahí, algo de eso, no? No sé. Espero que no aparezca porque además el otro día se puso pesado. Si se pone denso, ¿no? Quería salir al aire cada rato y todo. Y me estuvo molestando bastante al final. Sí, te pone como loco. Escribió la gente a no es lo que parece fm@gmail.com. Escribió Andrés Silvera. Hoy no vino la muchacha que lee los mails, así que sepan disculpar. Que dice que están los cuatro escuchando al Firme y te mandan un saludo a vos, Chupete. El Negro, bueno, un abrazo grande para el Negro, que anduvo por el estudio hace unos días grabando unas locuciones que todavía no salen, pero en cualquier momento van a salir y van a romper todo. ¿Y qué vendrían siendo locuciones de qué? Si así nos enteramos. Va todo. A ser la nueva campaña publicitaria del estudio Wisum. Opa, Wisum Studios, que ustedes pueden solicitarlo por wisum.blogspot.com. Y Terrible estudio con unas cosas tecnológicas espectaculares. Sí, así. ¿No? No hay como vender. Nunca se vendió tan mal un estudio de grabación como nosotros creo que vamos a hacer ahora. No, no, el tema es que a mí se me desenchufó el coso por eso. También que estaba el estudio. Pero no tiene que ver con lo que es. Con unas cosas tecnológicas que. No sabía cómo suena. Justo se me desenchufó el otro coso. Entonces, y en cualquier momento se nos iba a caer todo. Mejor información, entrar a www.wisum.blogspot.com. Wisum, ahí está. Y la gente manda el mail pidiendo. Marquito Palermo escribió que quiere que venga Sansón. Que así que no. No, para el otro día. Déjalo otra vez que venga Sansón. Y bueno, llegó el momento. Pará, vamos a recordar antes de redondear que la votación está en el blog, no es lo que parece, fm.blogspot.com. Pueden entrar y votar por la versión de Llueve que hace Trotsky o la original de Dragon, que es de 1983. Y pueden entrar al Facebook entre la semana, programa radio no es lo que parece, todo eso. Sigan escuchando Radio Huevo, que esta semana tiene nueva programación. Arranca a las 7 de la tarde, no a las 8. Y mañana sale la revista en Huevo, hablando de... Mañana en todos los kioscos la revista. De 7 a 11 de la noche la Radio Huevo, con nueva programación, con un programa que se llama Papauma, algo por el estilo se llama, con unos segmentos musicales de... Mirá los nombres de los segmentos. A ver. Crujido Otoñal, que es música tranquila, así, media para estar para abajo. Después tenemos Jazz Do It, que es jazz y blues, ¿sí? Y después tenemos otro segmento que se llama Pum para Arribas. Que es con música tipo rock and roll, así que se va bien para arriba. Todo música en inglés, nada latino como te gusta a vos, pero muy buena música que la pueden escuchar por Huevo Radio toda la semana, de lunes a jueves. Mira, y antes de ir a la devolución, quiero que me preguntes. Tengo un problema en el auto. Granizó y me quedó el techo con agujeritos. Preguntame. Tengo el techo con agujeritos. ¿Y a quién podés llamar? Podés llamar a Fernando Suárez. Acabullo especializado en unidades 0 kilómetros y usados. Mataojo 1926 Bill. Teléfono 619-80-08. Celular 098-800-997. Taller el 1. Fernando Suárez, el mejor sacabollos. Sí. Él quiere. Seguí, Alberto, seguí. Algún día quiere ser un relator de un vendedor de pausas. El locutor comercial es formidable. Bueno, ¿cómo te sentiste, Fernando? La verdad que fue un gusto para mí haber compartido esta mesa. A nosotros no. Pero. Sí, para nosotros sí. Está bien. Pasaste lindo entonces, pasé como lindo, estaba diciendo. Sí. Tu cara no me agrada mucho, pero bueno. La pasé bien. Es como una correspondencia este programa, ¿no? El nombre, ¿no? No es lo que parece, ¿no? Y como que las cajas de huevo, esto, ¿no? Sonoriza un poco. Sí, ¿no? Sonoriza y... Es por la radio, un huevo, decidimos estar todos llenos de huevo. Correspondencia total, es no es lo que parece y... No sé. ¿Te pareció un programa de radio o no? Sí, ¿qué es esto? Sí, entonces está bien. El programa de radio. Sí, por eso. Si te pareció eso, entonces... Estamos bien. Logramos el objetivo. ¿Lo recomendarías? O sea... Sí, totalmente. Yo creo que sí, porque es algo, es original. ¿Volverías a pasar por esto? Totalmente. ¿Volverías a sentar en ese sillón? Ay, me asustaste. Sí, cómo no. Podemos sí. decir que uno de cada un invitado recomienda escuchar más de lo que parece. Así que tiene... 9 de cada 10. Tiene el certificado de talleres... Papá. No, talleres pelotudos. Tenés la certificado. Todo el día vendiendo el coso. Vamos a vuelta. Tiene el certificado de talleres 1. Fernando Suárez, acaballo especializado en unidad de 0 kilómetros. Chugo, ¿cómo te sentiste allá en Roma? ¿Pasaste lindo? ¿Está lindo el verano por allá? Fantástico, fantástico, con 22 grados a las 2 de la mañana, imagínate. Nosotros... Buenísimo, no, quería hacer un apunte que está bueno, esto de la radiodifusión registrada, que parece esto de tener a alguien que nos haga la devolución, está buenísimo. Es que, bueno... Es como TVR en radio, perdón. Claro, ¿no? Sí, estamos innovando nuevamente. Claro, la originalidad es una cosa... Pero no digas, Chugo, que eso ya estaba hecho. No, se me ocurre un nombre así. ¿En no radio? Me... En radio no, ¿no? Perdón. ¿No me digas que hay alguien que ya hacía eso, no? No, se me ocurre hacerlo en radio, así, como una idea original. Innovadora, como siempre. Ponerle así, llamarle radiodifusión registrada. Está, me gustó, Y podemos pasar archivos de otros programas también. Se me está ocurriendo ahora, sí. Sí, es que creo que hay tan casi que no lo hicimos. Nos arrancamos a cortar y pegar y dejamos como pegado a uno, Está bueno, po. Bueno. Sos bueno, Chu. Viste, me brotan así las ideas, no las puedo parar. Así que, buenísimo entonces. Así está el mundo, amigo, para seguir haciendo cosas que... Frases hechas que ya se hicieron. Chu, acá son las 5 y cuarto de la tarde de este miércoles 17 de junio. Allá me imagino que ya te pasamos hasta ahora. Acá sí, ya me pasaron. Me pasaron porque acá recién son las 3 de la mañana. Así que ya pasaron de largo. El tema este de los paralelos me está enloqueciendo. Dale. Es lo que tiene tiempo, pasen la espera. Acordate, Chu, si llegás el viernes a las 12 horas en la Plaza Independencia, un Artigas por Uruguayo, vas ahí con la gente de la Revista Un Huevo y haces la intervención y llevas a tu armazo tu propio Artigas. Buenísimo, voy a tratar de llegar. Bueno, qué buen retorno, Chu. Bueno, muchas gracias. Nando, últimas palabras. Gracias. Está bien, las tendría que haber pensado más porque son las últimas que te vamos a dejar de decir. Era la última, ahora así que cagaste, no hables más. Que si hay fiesta, avisen, ¿no? Advertencia: el consumo abusivo de sustancias en los músicos puede generar cosas como estas. Yo buscaba una muchacha a la que dar mi corazón, a la que ofrecer mi alma, mi cuerpo y mi libretón. Por fin la localicé y la convertí en mi enamorada y vivimos felices. Una buena temporada y lo pasé bien. Y me gustó un montón, porque en la variedad está la diversión. No me llames traidor, eso sería una infamia. Simplemente me aburrí de practicar la monogamia. Conocí nuevas mujeres y con todas me lo hice. Y no es por vacilar, pero creo que las satisfice y lo pasé bien. Y me gustó un montón, porque en la variedad está la diversión. ¡Vámonos! Te lo confesaré, aunque es posible que te asombres. Después de las mujeres quise probar a los hombres. Aquel señor que vino a arreglar la televisión, le arrinconé en la esquina más oscura del salón. Y lo pasé bien, y me gustó un montón, porque en la variedad está la diversión. Debo reconocer que los bichos son geniales, pero no puedo olvidarme de los verdes vegetales. Organicé una orgía en la selva de Paraguay y hasta corrompí menores, me acosté con un bonsai y lo pasé bien. Y me gustó un montón, porque en la variedad está la diversión. ¡Arriba!